solución de los problemas políticos, sindicales, son fundamentales. De tal manera que el plan de justicia para Cananea no solo se traduzca en un bienestar material, sino también en un bienestar anímico, político, emocional, que reconstruya los lazos que tuvo históricamente esta comunidad. Creo que en ese momento podremos hablar de un plan integral de justicia para Cananea.